We don't need no education. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, nuestro programa, el número 688, operando técnicamente en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben que este programa lo están retransmitiendo en simultáneo por Radio Nehuen, .zonasinergia.com.ar de la Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También pueden volver a escuchar este programa aquí por La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa. Ambos lo escuchan allí los miércoles a las 20 horas. O sea que en el Partido de la Costa no se pueden poner excusas para no escuchar otras voces, otras propuestas. Y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si quieren vernos por el canal de YouTube de La Retaguardia, entran al YouTube Radio La Retaguardia, La Retaguardia Radio, y ahí nos van a ver también transmitiendo por el streaming de La Retaguardia. Bueno, vamos con el programa de hoy. En este programa vamos a retransmitir una entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela en el programa Oídos Mortales con Martín Sharpless. Y uno dirá, ¿por qué otra vez esta entrevista? Bueno, ¿por qué? Porque es un tema que está muy tapado aquí en nuestra ciudad, está muy oculto, porque Martín Sharpless, atleta que corre en silla de ruedas, que corre con una prótesis, corre en la categoría discapacitado, ha hecho una denuncia precisamente a Jorge Macri por supuestos delitos contra la administración pública, donde están involucrados tres jefes del diario Clarín, ¿no? Y que según un relevamiento, este año tuvieron ganancias por 3 millones de dólares solo en las inscripciones de las carreras de media maratón y maratón que se corrieron hace pocos días en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo se corrió la maratón. Bueno, lo vamos a escuchar porque él nos va a contar un poco de qué se trata. Y luego vamos a escuchar un audio donde Víctor Hugo Morales toma este tema también a raíz de una nota que Ezequiel Fernández Mur escribió en el Destape, ¿sí? Y que también habla del tema y explica algunas cuestiones lo replica. Porque también tenemos que decir que este tema no ha sido difundido, es más, ha sido censurado. Yo, por algunos canales off the record, sé que este tema se lo han llevado a periodistas de Página 12 que han querido publicarlo, este tema y esta denuncia de Martín Sarpler ha querido publicarla. Y el dueño de Página 12, el dueño del Grupo Octubre, de este grupo de medios que maneja el burócrata sindical Santa María, por orden de él no se pudo hacer esta nota. O sea, no lo publican muchos medios, no lo difunden muchos medios, tenemos periodistas que sabemos que corren la maratón, ¿no? Y directamente ni abren la boca de lo que se denuncia respecto a estos tres personajes del diario Clarín, uno de ellos es Roa. Pero mejor escuchémoslo a Martín Sharpless en un ratito, y después la réplica, que por lo menos alguno de los medios, como Tiempo Argentino, que sacó la nota, Víctor Hugo Morales, que también sacó la nota, y El Destape, también, que sacó la nota, como nosotros aquí en La Retaguardia, tanto ayer como hoy. Porque es un tema muy grave. Acá se quiere hacer figurar como que las carreras que se corren de maratón y otro tipo de eventos, de carreras que se difunden y que se organizan en la Ciudad de Buenos Aires, son todos lechos de rosas. No, hay mucho dinero en juego, mucho dinero que se la levantan en pala, pocos, y donde el gobierno de la ciudad también es partícipe y es cómplice de este negociado. Bueno, y en la segunda media hora, en los 40 minutos más o menos finales, vamos a hablar con la ingeniera María Eva Kuchovici, porque saben que hace pocas semanas fue reparado el puente de la calle Ciudad de la Paz. Y ahora el gobierno de la ciudad, ese puente tiene una protección histórica, ¿no? Como patrimonio arquitectónico, está conservado, está considerado como patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Bueno, lo quieren volver a demoler, lo arreglaron, estuvo parado muchos meses y lo pusieron ahora habilitado de nuevo y ahora lo quieren demoler porque lo quieren hacer más grande. Los vecinos se están oponiendo y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre ellos María Eva Kuchovici, Jonathan Valdivieso, han hecho una presentación, un amparo para proteger ese puente. Bueno, nos lo va a contar María Eva, a ver cómo sigue. Bueno, Nachito, nada, ya está, vamos a un separador, una pauta, y volvemos al piso para presentar la nota, directamente pone la nota de Martín Sharpless, la entrevista de ayer. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. ¿Escuchas? Yo, perfecto. Bueno, entonces podemos seguir. Bueno, Martín, los otros días el diario Tiempo Argentino, nuestro compañero Martín Suárez, publicó un artículo donde te menciona por qué vos hiciste una denuncia contra Jorge Macri por supuestos delitos contra la administración pública. Lo denunciaste penalmente porque el gobierno de la ciudad pone toda una infraestructura a disponibilidad, dice el texto, ¿no?, de la nota, para la realización de un negocio que es el de las carreras, de las maratones, sin licitación pública, ni concurso de precios, ni mecanismo de contratación alguno. ¿Por qué no nos explicás qué son las carreras de la maratón, quién las organiza y qué es lo que vos estás denunciando? Bueno, yo hace muchos años que vengo denunciando a esta organización de carreras y maratones. En un principio fue la Fundación Iandú, del empresario Carlos Sainz, que de la ropa Juana Sainz. Ahí había mucha desigualdad en la premiación convencionales y personas con discapacidad. Después pasó a manos de Mario Petrucci, que era el presidente de la Federación de Ajedrez, y luego pasó medio con violencia a las manos de periodista del Grupo Clarín, un presidente, estaba también en la organización Ricardo Roa y Pablo Vaca. Bueno, venimos viendo que la es una organización que no piensa en el atletismo argentino, sino en sus ganancias. Periodista de atletismo, que el atletismo de excelencia es en la pista, 1.500, 5.000, 10.000 en pista. Y él decía que los corredores que competían en pruebas de calle se prostituían, van a buscar los premios, que no había presidente de una organización que hacía carrera de calle, así que muchas contradicciones. Y empezamos a ver que además de contradicciones, ver que en esta organización, para inscribirte, hay una aplicación. Esta aplicación te cobra el... Y extrañamente el titular, que vive en Córdoba, es el hijo de Ricardo Roa. Ajá. Y así hay un montón de cosas que fue denunciado primero por evasión y lavado de dinero, y cambiaron de ser fundación sin fines de lucro, porque ellos no daban balance, pero pagaban la multa, que era más fácil pagar una multa que demostrar la diferencia de valores que no daban los balances, y ahora pasó a Sociedad Anónima. Y nos dimos cuenta que pasando a Sociedad Anónima, que es una empresa privada, tienen que hacer lo que vos anunciaste recién, y no lo están haciendo, y con complicidad del gobierno de la ciudad. Por esto es que hice mi denuncia y demás, porque, bueno, como me conocen, yo soy uno de los pocos que participé en toda la carrera de Miguel, y lamentablemente este jefe de gobierno, como los anteriores, no estuvieron presentes, pero sí están presentes entregando premios, que para mí es por algo que están dando una contribución a su negocio, y jamás hacen presente en la carrera de Miguel, y además en la carrera de Miguel le pone un cupo de 2.000 participantes, ¿no? Que estas carreras no tienen cupo, y bueno, el domingo corrieron 15.000. Así que, bueno, con publicidad en la calle, no sé si habrán visto los carteles de gigantografía que ponen, la carrera de Miguel la anuncian 15 días antes, sin una sola publicidad. Así que, bueno, que estas personas, tanto que denuncian corrupción en la política, quiero saber qué hacen ellos con los dineros públicos, ¿no? Claro, vos también mencionás ahí con Martín Suárez que en su momento hablaste con, por lo menos hiciste un comentario, lo encaraste a Macri para preguntarle cómo es el tema en ese momento, que él no era jefe de gobierno, sino era presidente o director del grupo Vapro, ¿no? Y siendo una carrera que se corre en Buenos Aires, en Capital, la auspiciaba el Banco Provincia. Sí, me acuerdo que estábamos ahí los deportistas con discapacidad, y la remera y las promociones estaban todo el grupo Vapro, que no tiene nada que ver con la ciudad. Y me acerqué a él y le pregunté cuánta plata ponía el grupo Vapro y que si sabía que no había premiación para personas con discapacidad, y me trató muy mal. Además, sabiendo que capaz que mucha gente no sabe, él tiene una discapacidad, tiene un problema de movilidad. Así que bastante mal me trató y parece que, bueno, que los negocios son más importantes que tratar de igualar la premiación y saber dónde van los fondos, ¿no? Sí, y bueno, vos esa denuncia la tiene la fiscalía, pero todavía no han designado ningún juez. Lo que me llegó al correo es una escala fiscalía número 8. Creo que la fiscalía número 8. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Creo que me tienen que llamar para ratificar. No sé, yo es la primera vez que hago una denuncia penal, así que bueno, me están asesorando y a medida que van pasando las medidas las iré anunciando. Claro. Vos también lo que decís es el dinero que ganan, ¿no? Y que no aportan absolutamente nada, es todo ganancia, son cientos de miles de dólares en recaudación por inscripción. Sí, porque se cobran, a los extranjeros le cobran en dólares y 15% de recargo, no es que está en el cupo de la inscripción, te cobran un recargo, es como un plus que te cobran por usar la aplicación de ellos, que en el reglamento dice que no se puede hacer por ninguna otra parte que si no fuera por la aplicación que ellos te dan, ¿no? Y ¿qué nada. Es? ¿Como Ticketek que tenés, claro, que pedir? Sí, tenés que entrar por esa aplicación y ahí te inscribís. Y claro, extrañamente, en años anteriores, a las personas con discapacidad, o los invitaban o hacían un descuento del 50%. Ahora directamente tenemos que pagar el 100%. Y te pone, esto lo hace la organización que ellos contratan, ¿no? Que es Sport Facility, te pone una obligación de participar mínimo 5 corredores por categoría, ciego, silla, y lo que yo siempre digo que el atletismo se basa en marca. ¿Qué pasaría si un atleta paralímpico que hace una marca para participar en un juego paralímpico corre solo, no lo premiarían? Y sí premiarían si corren ellos 50 sillas de calle que participan y llegan. Es una contradicción, el atletismo no es cantidad, sino es tiempo y excelencia, que no están. Por eso no participó en ninguna silla de ruedas este año, no ni una. ¿En la maratón no corrió ninguna, ahora en esta de este domingo no corrió ninguna silla de ruedas? No, y le hago un trabajito simple. El mismo día se corrió la maratón de Berlín. Fíjense cuántas sillas corrieron en Berlín y cuántas en la Argentina. Y el señor Jorge Macri dice que es la capital del atletismo en Latinoamérica, ¿no? La verdad que no sé cuál sería la designación de la capital del atletismo si no participan los corredores de silla de rueda y no hay nivel para premiar. Sí, y bueno, esto por supuesto, como ahí vos lo denunciás, está involucrado toda la trupe del diario Clarín, Roa, Vaca, como dice, son todos los editores capos que los banca, por supuesto, Mañeto. Y lo que siempre llama la atención es que esto no se difunde, no se conoce. Bueno, lo publicó ahora Tiempo, porque sabemos que Tiempo siempre ese tipo de cosas, tenemos la suerte de que lo da a conocer. A mí me llegó por otro lado una versión que esta nota también se pidió, se quiso publicar en el diario Página 12 y por orden de su jefe, dueño, el burócrata sindical Santa María, la tiró para atrás y Página 12 no la pudo publicar, ¿no? También llama la atención que una periodista como María O'Donnell, que corre en todas las carreras habidas y por haber, y participa en estas maratones, por supuesto no participa en la carrera de Miguel, nunca ha dicho absolutamente nada de esto, ¿no? O sea que no creo que por la calidad de periodista que es, desconozca esto, ¿no? Ella y tantas otras, sí, y tantos otros periodistas, ¿no? Sí, yo he informado a muchos periodistas de grandes medios deportivos que participan en la locución y la premiación, y parece que lo quieren sacar del pie del plato, pero yo estoy diciendo que, bueno, muchos me dicen que es trabajo, pero bueno, trabajar con este tipo de gente y sabiendo que es cómplice, que le afecta al atletismo argentino, porque esto no le deja un peso a los atletas, traen africanos, que lo traen las marcas, y se va toda la plata para los africanos, porque un africano no viene por menos de $50,000, así porque no hace. Este año fue peor todavía, porque los argentinos que hicieron podio, los primeros tres, no fueron llamados al escenario, así que lo van a premiar fuera del escenario, una vergüenza, la verdad que no sé qué le pasa. Muchos me dicen que no quieren hablar porque pierden los pocos beneficios que tienen, pero una vez que dejan el atletismo, hoy en día me están pasando mucha información, gente que ya no corre más, y me da mucha pena, ¿no? ¿Cómo? Perdóname, pero no entendí esto. ¿Argentinos que salieron premiados, que estuvieron en lugares de premiación, no subieron al podio? Claro, porque vienen alrededor de 20 atletas del exterior, que son africanos, obviamente no pueden competir con un africano. Y después se hace un podio con los participantes de Latinoamérica. El torneo latinoamericano. Bueno, sí. Tanto los tres varones como las tres mujeres, estaba gente presente, porque ahí se iban los medios, todo, mostraban a los tres argentinos en la llegada, que llegaron más o menos juntos, con una bandera argentina en la llegada, pero después de la premiación llamaron a los africanos, a los argentinos no los llamaron. Ah, mirá, qué loco. Que estaba muy caliente, ¿no? Me han comentado que estaba muy caliente. Y nunca y se claro. sabe cuánto es la premiación, que es para los extranjeros y que es para los argentinos. Te enterás el día que lo reclamás. Si no, en todas las carreras internacionales, el valor de la clasificación, de haber ganado un maratón, está en el reglamento. Acá no figura. Ah, no dan a conocer. No figura porque bueno, en la mayoría de las maratones internacionales, el sponsor o quien da el premio, te hace una gigantografía del cheque. Como claro. para demostrar el valor que ponen. Acá en una época lo hacían, ya no lo ponen más. No sé si no lo ponen porque a mí me ha llegado que si ponen un valor importante para los convencionales, hay un atleta que siempre reclama los premios de igualdad, que es la piedra del zapato, y dice, bueno, si mostrás esa foto, ¿por qué no la mostrás con los discapacitados? Entonces, me han dicho que se da el premio y que dicen que los atletas convencionales no digan nada porque si tienen que mostrar la premiación van a tener que darle el mismo premio a los discapacitados y eso no quieren. Claro. Y, por ejemplo, los atletas extranjeros que vienen, ¿ellos vienen con todo pago aquí y llevan el premio? Un africano no te pisa en la Argentina si no tienen un fijo. El fijo es venir por $10,000. Ganés o no ganés, te dan un fijo. Que está bien, ellos pelean por la de ellos, pero el argentino no la tiene esa, ¿entendés? Se la llevan la mayoría, se la llevan los africanos. Después dicen que vinieron a correr, todo. Estos africanos ponen ser 1,000 en Kenia, acaso es uno. No es que viene. Cuando dijeron que vino el mejor africano, son muy buenos. Pero sí. Me imagino que baja la marca de 2 horas en las maratones internacionales, le dan $1,000,000. Acá no lo pueden pagar, obviamente, por eso no vienen, ¿entendés? Claro. Porque tiene muchas empresas que patrocinan, ¿entendés? Eso no lo hacen esto. Es una empresa que difunde el atletismo y valora el atletismo. Esto valora los bolsillos. ¿Qué tienen que hacer dos periodistas que no tienen ni idea de lo que es una carrera, que no pusieron un par de zapatillas nunca, están en la organización, vicepresidentes, tesoreros? No tienen ni idea de lo que están. Y bueno, vieron el negocio. Negocios son negocios. Che, Martín, bueno, esperemos que esto sea... se siga, lo vamos a ver si lo seguimos, conseguimos después hablar con la fiscalía o cuando toque un juzgado, un juez, a ver si podemos avanzar con el juez, va a ser medio difícil, porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires la justicia está totalmente cooptada por el gobierno, ¿no? Desde Mauricio Macri hasta hoy, los tribunales, a veces los tribunales inferiores no, tienen un poco más de independencia, pero... Bien, ahí escuchábamos lo más importante de la entrevista con Martín Sharpless, cómo es esta cosa de estos juegos, estas grandes maratones, donde se organiza con mucho dinero, con los que vienen del exterior, ¿no? Y bueno, creo que quedó bastante claro. Esperemos que alguien, algún juez, se haga cargo de esta denuncia, investigue incluso lo que comenta Martín, ¿no? La relación entre el gobierno de la ciudad y esta empresa Ñandú, la gente del diario Clarín, porque al ser una sociedad, como dice, tendría el gobierno de la ciudad que hacer una licitación, hacer una compulsa de precios, algo, y no adjudicar directamente, además en forma gratuita, porque el gobierno de la ciudad pone todo el aparato. Imagínense que la carrera esta de 42 kilómetros, la maratón, fue desde Palermo hasta La Boca, ida y vuelta, todo lo que significó la organización y la infraestructura para poner en funcionamiento esta carrera. Bueno, vamos ahora a escuchar entonces el audio de Víctor Hugo Morales, ¿eh? Así terminamos con este temita. Y del presente, que te importa la gente, si es que siempre van a hablar. Yo no te pido que me bajes una. Gracias, Marisú, papá Leo. 11 de la mañana, 40 minutos. Leo, la gente del Destape, una nota de Ezequiel Fernández Moore, siempre un gran referente de nuestra vida, y escribe sobre la maratón de Roa. ¿Cómo se llama? Ivaca, el de Cristina, entre la bala que no salió, qué lástima, y el fallo que sí va a salir, qué suerte. Pero esta gente, que desde lo mafioso de Clarín manejan la vida de millones de argentinos, como bien decía la Nata en aquel mapa implacable donde mostraba todo lo que tenían para digitar el comportamiento de la gente, se roban todo. Parece Roa, ve que hay un negocio, una actividad en la que no se gana dinero, se organiza la maratón y se organiza para la gente. ¿Para qué otra cosa una maratón? Desde el pueblo, cuando salíamos a correr, yo último, qué sé yo, toda la vida. En Estados Unidos la hace una organización que cura, está cerca de los desvalidos de todos los Estados Unidos. Y acá la hacía una empresa, ¿cómo es que se llama? Un animal. Ñandú. Y compraron Ñandú, digo, rodámela para mí. Y después fue y habló con cualquiera de los tipos Macri que manejan la ciudad y le dijo, mira, tengo esto, vamos a hacer. Y se mandan un negocio en el que están ganando miles de millones de pesos. Como yo, como todos los días, no lo digo por envidia de Roa, ni lo digo porque no tienen derecho a después manejar los valores éticos y morales del resto de la gente, como pretenden hacerlo desde la mafia instalada por Mañeto y con la que ellos son naturalmente colaboradores e integrantes de la cúpula. Hay una nota de Ezequiel en el Destape que se titula ¿Por qué corremos? Y en su parte final escribe: hay quienes corren, pero detrás de los negocios. Un atleta ejemplar como Martín Sharpless, corredor con prótesis o en silla de ruedas, denunció la semana pasada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por entregar recursos e infraestructura para el Maratón de Buenos Aires a una empresa vinculada con periodistas del diario Clarín. Ahí están. Roa, Vaca, esto va por mi cuenta, los nombres los estoy dando yo. Roa, Vaca y el que era de tenis. Se entrega libre y graciosamente a una empresa uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad, dice la denuncia, patrocinada por el también periodista, abogado Pablo Yonto, que estima negocios de 3.100 millones de pesos y casi un millón de dólares para el sector privado a cambio de nada para la ciudad. Entrega a cambio de nada, dice la denuncia. Los maratonistas tienen una frase de cabecera: pain is inevitable, suffering is optional, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. También el cumplimiento de la ley debería ser inevitable. Lo opcional podría depender, dice Ezequiel, claro, del juez de turno y de la cara de los actores. Esta monstruosidad de un diario que se roba hasta las carreras de embolsados, en este caso pasando por la maratón y la media maratón, es un escándalo tan pero tan grande. Ahora, ¿quién lo va a decir? Esta nota del Destape, yo vengo remando con este tema hace bastante tiempo, desde que lo supe, gracias a Tailade, no sé cómo Taylade consiguió la información, creo que fue a través de Martín Sharpless. Esta es una situación verdaderamente escandalosa en la ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Sin la complicidad del Estado Metropolitano sería imposible que Clarín monte este negocio. Y como siempre planteamos también, la derecha lo que quiere hacer cuando llega al gobierno o cuando coquetea con el gobierno es para hacer negocios sin intermediarios. Y ya que dijiste la empresa Ñandú, me quedó dando vuelta, qué sé yo, por ahí limpiar un poco el nombre de Juan Carlos Zavala, el ganador de la maratón del 32, el Ñandú criollo, que seguramente estos tipos lo utilizan para ponerle nombre a su empresita. Luis Rodolfo Vinker era el hombre que te faltaba. Pablo Rafael Vaca y Ricardo Horacio Roa son quienes forman parte de esta sociedad anónima que utiliza el nombre de carreras y maratones Ñandú. Hablaban de Martín Sharpless y estamos hablando de un tema central, aunque no se hable mucho de esto. Él habla. Bueno, los que me conocen saben que vengo hace años denunciando a esta organización que pasó en manos hace un par de años de periodista de política del grupo Clarín, que cada vez agrava más la situación. Fue denunciado por lavado de dinero y evasión. Cambiaron el formato, antes era una asociación civil sin fin de lucro, ahora es una sociedad anónima. Y por ese sentido ahora estamos viendo la manera de la complicidad del gobierno de la ciudad que le da todos los beneficios, ya que es una empresa privada, esto tiene que salir a visitar. Pero tan fidedigna que no hay Dios que la pueda desmentir. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Negrito. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y después de escuchar a Daniel Biglietti en ese tema tan lindo, Duerme Negrito, del gran cantautor uruguayo, ahora ya estamos con María Eva Kutsovitzis. Ella es, bueno, prácticamente una columnista de nuestro programa, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, además segunda candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Popular. Pero hoy la llamamos porque junto con Jonathan Valdivieso han hecho una presentación por un amparo para proteger el puente de la calle de la Ciudad de la Paz, que parece que este gobierno parece Penélope, porque hace unos meses, un año, lo pararon, lo armaron, lo volvieron a hacer y ahora lo quieren volver a tirar abajo. Bueno, esas cosas que suelen suceder solo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, María Eva? Luis Sangió, ¿por qué no nos contás un poco qué es esto? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno ahora, si hace unos meses lo reparó a nuevo? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Luis. Buenas noches a todas y a todos. Y la verdad es que estamos frente a un nuevo fracaso de la gestión de Jorge Macri en este intento de demoler un puente centenario que es el puente de Ciudad de la Paz. Un puente que además vincula los barrios de Colegiales, Belgrano y Palermo. La verdad es que este puente es un puente emblemático porque es una estructura metálica que fue construida hace más de un siglo por la compañía de tranvías La Croce, y justamente su objetivo original era permitir el paso de los tranvías. Cuando allá en la década del 60 deja de usarse el tranvía como medio de transporte público, este puente fue adaptado para la circulación vehicular. Así fue que este puente se convirtió en un camino alternativo para poder pasar de Palermo a Belgrano y a Colegiales hacia la avenida Cabildo. Es una estructura hermosa, es una estructura de acero con remaches de estilo inglés, tiene más de 50 metros de largo y además se eleva para permitir por debajo del puente el paso del ferrocarril Mitre. Este puente tiene además una pasarela peatonal que originalmente era de madera, justamente para los peatones. Lleva 107 años funcionando, tiene un enorme valor histórico, ingenieril, arquitectónico, urbano, simbólico, patrimonial, y es más, el propio gobierno de la ciudad reconoció su valor patrimonial y lo incorporó al catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales. Y como vos contabas recién, este puente estuvo cerrado más de 2 años por obras estructurales que el propio gobierno de la ciudad estaba llevando adelante. Esas obras duraron 2 años, tuvieron muchísimas demoras y generaron muchísimos problemas de inseguridad en la zona. Pero finalmente en marzo de este año se terminaron y el propio jefe de gobierno, Jorge Macri, lo reinauguró. Ahora viene la parte insólita, que es lo que vos mencionabas. A los pocos meses de haber reinaugurado una obra estructural en el puente Ciudad de la Paz, el gobierno de la ciudad llama a una licitación para demoler el puente y construir en su lugar un puente nuevo. Bueno, apenas se conoció la noticia, los vecinos y las vecinas se organizaron para justamente llevar adelante una campaña en defensa del puente de Ciudad de la Paz. El gobierno, para avanzar en la demolición del puente, necesitaba que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que se lo conoce como CAP por sus siglas, descatalogue el puente. Es decir, que lo retire del catálogo de inmuebles patrimoniales. Por eso es que el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con Basta de Demoler, en el día de ayer presentamos una acción en la justicia, una acción de amparo colectivo para evitar la demolición de este puente histórico y además exigirle al gobierno que envíe a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tal como establece la normativa, un proyecto de ley para que el puente sea catalogado de manera definitiva. Hasta ahora está catalogado de manera provisoria. La presentación judicial además plantea algo que es muy repetido en la ciudad de Buenos Aires, que es que el gobierno, una vez más, está violando el ejercicio de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque una vez que el gobierno incorporó este puente al catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales, tenía 60 días para mandar un proyecto a la legislatura para que sea catalogado de manera definitiva y protegido definitivamente, convocando a una audiencia pública. Nada de eso pasó y por eso es que el puente continúa en el catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales. La verdad es que la acción en la justicia tiene por objetivo poder evitar un daño irreversible al patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Buenos Aires. La presentación en la justicia incluyó además una medida cautelar urgente para suspender la demolición del puente, para interrumpir la licitación pública, que lo que establece es su demolición, y además para exigirle al Poder Ejecutivo que envíe a la legislatura el proyecto que cataloga definitivamente al puente de Ciudad de la Paz. Bueno, María Eva... Sí, Luis. Porque el tema es este. Estamos, lo que vos estás desarrollando, fundamentalmente también el tema de lo que es un patrimonio histórico, cultural de la ciudad. Desde el punto de vista práctico, vamos a decir, ese puente está sobre una calle que no es una avenida. O sea, que para demolerlo y hacer algo más grande, porque me imagino que demolerlo para hacerlo con las mismas dimensiones, con el mismo ancho, para que se transiten los mismos automóviles, no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el argumento de ellos para poder hacer o querer hacer uno nuevo, incluso con el consiguiente, me parece a mí, problema a los vecinos, porque si hay que ampliar, habrá que demoler las veredas o las calles de las casas vecinas, ¿no? No entiendo cómo puede ser esto y cuál es el argumento de ellos. Mira, el argumento es que ellos quieren que por ese puente transite carga pesada, camiones. Sí. Lo cual, la verdad, dado el contexto urbano en donde ese puente se implanta, no tiene ninguna razonabilidad, absolutamente ninguna. Y por supuesto que es una obviedad, que lo que demolemos se pierde para siempre y que si hay que hacer algún nuevo refuerzo estructural para el tránsito vehicular, la verdad es que hay muchísimas soluciones ingenieriles. Es más, los propios técnicos del gobierno de la ciudad, el ingeniero Polimeni, por ejemplo, que ha trabajado para AUSA en reiteradas oportunidades, plantearon alternativas y soluciones técnicas para evitar demolerlo. Por supuesto que el gobierno de la ciudad no hizo caso a estas sugerencias, ignoró completamente las recomendaciones de los propios técnicos del gobierno de la ciudad y también de técnicos de la Universidad de Buenos Aires, poniendo en juego, ¿no?, este testimonio que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra memoria colectiva. Ahora, tenemos una novedad hoy interesante, que es que después que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales postergara en 5 oportunidades el tratamiento de descatalogar el puente, finalmente hoy se pronunció. Hoy se pronunció y dijo que no iba a descatalogar el puente de Ciudad de la Paz. Una importantísima victoria de la lucha de los vecinos, las vecinas, claro, y de la presentación en la justicia también. Qué bueno. Lo cierto es que no es vinculante, pero la verdad es que sería un escándalo que el gobierno de la ciudad insista en demoler el puente y construir un puente nuevo cuando ya hizo una obra para poder rehabilitarlo, que inauguró el propio jefe de gobierno. Cuando los propios técnicos del gobierno de la ciudad le han mencionado alternativas ingenieriles viables para poder preservar este puente emblemático. Y cuando justamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales le dijo no a descatalogarlo. Claro. La verdad es que esperemos ¿no? Que el gobierno escuche todos estos argumentos, ¿no? Que escuche además la voz de las vecinas y de los vecinos y que dé marcha atrás a esto que realmente es un absurdo y que además nos muestra un gobierno de la ciudad que no tiene agenda, que no acierta en la gestión, que tenía dos obras emblemáticas para llevar adelante. Una, el ensanchamiento de Delepiane. También, importante resistencia por parte de los vecinos y también ahí fuimos a la justicia, porque era una obra que violaba un montón de ordenanzas y normativas. Y justamente la demolición del puente de Ciudad de la Paz. También, importantísima resistencia ciudadana, violación de muchísimas normativas y destrucción de nuestro patrimonio. Ahora, bueno, viola que nuestro jefe de gobierno realmente pueda llevar adelante la agenda además, que las porteñas y los porteños necesitamos. Además, María Eva, si yo tengo buen recuerdo de algunas normativas, para el tránsito pesado en la Ciudad de Buenos Aires hay una serie de disposiciones que tienen que moverse esos camiones o el tránsito pesado por avenida, ya hay circuitos establecidos para el recorrido. No es que un camión de gran porte se puede meter por cualquier calle. Exactamente, exactamente, Luis. Por eso, la verdad es que el gobierno no tiene argumentos más que el negocio que implica demoler el puente y construir uno nuevo. Bueno, esperemos y seguramente así será, porque por suerte tenemos esa enorme vitalidad ciudadana, tenemos una acción en la justicia y tenemos justamente un dictamen de la Comisión de Asuntos Patrimoniales descatalogar el puente. Viene todo a favor, pero digo, ¿ustedes tienen caracterizado el negocio, porque esto es un negocio, el negocio de por qué quieren allí meter tránsito pesado? Porque si mal no recuerdo, por ahí está uno de los terrenos del SEAMSE, ¿no? En Colegiales, que por ahí tendría que ser que los camiones del SEAMSE tendrían que hacer un recorrido más largo. No sé si me ocurre, pero algún motivo debe de haber. Mira, la verdad es que no lo tenemos caracterizado más allá del negocio de una obra de esta envergadura, ¿no? Claro. La demolición y la construcción de un nuevo puente en la ciudad es una obra de gran envergadura. Y la verdad es que sabemos que la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por hacer enormes negocios con todas las obras públicas que ha llevado adelante. Lo mismo sucede con la Delepiane, ¿no? Ahí hay un enorme negocio en el ensanchamiento de la Delepiane que la verdad no está fundamentado en ningún estudio de demanda de tránsito, que por supuesto además va a destruir importantes espacios verdes, que va a incorporar dos carriles para un metrobús cuando la autopista anterior, la 25 de mayo, tiene uno solo. La verdad es que la irracionalidad para garantizar negocios hace muchos años que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos tiene acostumbrados. Macri, a todo eso le agrega la inutilidad en su gestión. Sí, yo pasé la semana pasada, justamente crucé por ahí por la Delepiane. Yo ya lo traté el tema hace unos meses, cuando recién estaban empezando a poner los obradores. Lo que hicieron, por ejemplo, con los árboles, los espacios verdes, es terrible. Ahí se movieron los vecinos, pero evidentemente han avanzado, como decís vos, en un gran negocio, para nada, porque no cambia mucho la movilidad, donde además en la zona de Villa Lugano los cruces de un lado de Lugano y del otro de la Delepiane han quedado también algunos cerrados, complicada la circulación de vehículos. Bueno, es un espanto. Sí, la verdad es que la imagen de Delepiane es la imagen de un ecocidio en donde se han mutilado centenares de árboles añosos, en donde se han destruido 5 hectáreas de espacios verdes, en donde se han cerrado un montón de accesos. Hoy la verdad es que es una odisea subirse a la Delepiane porque la salida que tenés es la General Paz. La verdad es que prácticamente no hay salidas intermedias y lo cierto es que además, como siempre hay un negocio detrás de todo este tipo de intervenciones, van a incorporar un peaje intermedio para poder recaudar. Hacer más negocio. En un tramo que era un tramo gratuito. Bueno, Veremos qué pasa con la autopista del Epígrafe de la Justicia, veremos qué pasa con el puente de Ciudad de la Paz. Las dos únicas obras, las dos únicas ideas de este gobierno que, la verdad, no tiene agenda para los porteños y las porteñas. Para nada. Bueno, esperemos, como vos decís, que por lo menos una parte de la justicia nos haga lugar ese pedido. Pero, aunque sea un minutito, contanos un poco de la campaña para el 26 de octubre. Cómo viene desarrollándose, cómo están caminando el barrio, los barrios. Bueno, la verdad es que venimos con bastante entusiasmo, venimos planteando una serie de propuestas, entre ellas una propuesta que tiene que ver con la prohibición de ventas de tierras públicas a nivel nacional, un banco público de inmuebles a nivel nacional que incorpore 200.000 inmuebles por año, por supuesto el desconocimiento de la deuda ilegal e ilegítima contraída por Macri, legalizada por Alberto y multiplicada por decreto por Milei. Seguimos adelante con nuestra iniciativa y nuestro compromiso de, en el recinto, llevar adelante el juicio político a Milei y a todo su gobierno. Venimos además planteando el no a la privatización de AISA. Este gobierno es un gobierno saqueador, hambriador y privatizador, además. Y por lo tanto, venimos planteando la necesidad, frente a la privatización de AISA y la privatización del agua que afecta a 15 millones de personas, la gratuidad y la universalidad en el acceso al agua y al saneamiento. Venimos con propuestas para todo lo que es el sector PYME, que es muy importante, y también tenemos un conjunto de propuestas para ponerle un límite al saqueo de nuestros bienes comunes, que implica, entre otras cosas, el RIGI, ¿no? El régimen de grandes inversiones, que en realidad lo único que hace es darle importantes beneficios impositivos y fiscales a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos para que no saqueen nuestros bienes comunes. Así que en eso estamos. Este viernes voy a estar justamente en la Biblioteca de Saavedra debatiendo con Kelly Olmos y debatiendo con Hernán Reyes las propuestas que tenemos para esta elección del próximo 26 de octubre. Perfecto. Bueno, María Eva, te agradecemos el tiempo que nos has destinado para esta charla y volveremos a comunicarnos seguramente en otro momento. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo enorme. Chau, chau, gracias. Bueno, Nachito, nos vamos yendo. Antes, decir que la Academia Racing Club le ha ganado 1-0 a Vélez Sarsfield, se ha clasificado para los cuartos de final. Lo lamentamos mucho por nuestra amiga y compañera Graciela Carballo, hincha de Vélez, pero en esta oportunidad no ha tenido suerte. A mí Racing no me desagrada, pero el que me desagrada totalmente es este muchacho, ¿cómo se llama? Costa, el técnico. Me resulta una persona tan desagradable, no lo puedo explicar, no me gusta, ¿viste? Cuando a veces a gente la ves y no te gusta, bueno, este es un tipo que no me gusta. Bueno, listo. Sí, saludamos a Martín Sharple, un fanático de Racing, así que él debe estar contento en estos momentos. Y nosotros nos vamos, Nachito, gracias. Hasta el próximo martes, gracias por todo, Nacho. Saludamos a quienes nos están escuchando y quienes nos van a retransmitir. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que robaron las calles persiguiendo el destino.